intento, caso logro, no te desanimes. La vida es lucha, es una guerra, lo tienes que entender. ¡Acción! No te quedes sentada. ¡Acción! Anda y peleará. ¡Acción! Aguanta los golpes. ¡Acción! ¡Vos podés! Aprovecha tu vida, no la desperdicies, vale la pena vivir. Cuando ya no quieres acordarte, te vas a arrepentir. ¡Acción! No te quedes sentado. ¡Acción! Anda y peleará. ¡Acción! Aguanta los golpes. ¡Acción! ¡Vos podés!